tenemos necesidad de ganar, tenemos los argumentos para llevar el partido adelante con lo que ha mostrado el equipo, con lo que viene mostrando los entrenamientos, tenemos que concretar más de cara al gol, es la deuda que nos está faltando desde que llegamos, porque realmente hemos llevado la batuta en todos los juegos y hemos creado las situaciones y no hemos podido definir correctamente, pero también es cierto que ya entró en confianza Vargas, entró en confianza Ramallo, que ha estado muy cerca del gol Escobar, Alonso, que también entró en confianza el tanque, y que hay tres jugadores que no venían con confianza de cara al gol y les llegó el gol y ahora eso da más seguridad. Y estoy convencido de que este es un partido en que es difícil por el orden táctico al rival, pero que nosotros tenemos las herramientas y los argumentos como superarlo y llevarnos los tres puntos, que es lo que deseamos todos para estar en la carrera de todas las posibilidades que tenemos todavía.